Vamos a enviarle eso por ahí para todos los muchachones guapos que andan por ahí, con todo respeto, viejones y viejonas. Vamos a enviar esto que se llama Hasta la Raíz, mi viejo. Dice más o menos así, ánimo. Hasta la raíz, querencia. Yo chiquitita. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para vibrar con el humo sagrado. Cada recuerdo para escribir tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. ¿Cómo dice Fleves? Yo te llevo de y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte entre la montaña y encuentro un campo lleno de caña, para mandar a mi rayo de luna que tú te vayas, que tú te que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, y yo te llevo dentro y hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte entre la montaña y encuentre un campo lleno de caña, para prender mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro y hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte entre la montaña y encuentre un campo lleno de caña, para prender mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Que tú te vayas, chiquitita, hasta la raíz. Me gusta más. Ahí quedamos con eso, mi viejo, por ahí de los temas románticos para todos ustedes. Saluditos por ahí de la buena, mi compa. Arriba Culiacán, arriba Jalisco, viejo, arriba Michoacán.